Dicho todo lo anterior, voy a tratar de redondear la conclusión sobre esta materia, sin la pretensión de zanjarla definitivamente, en modo alguno, sino tratando de entenderla honestamente en la medida de lo posible. He tratado de mostrar en lo precedente que las sentencias tradicionales, aun cuando se las pueda contraponer, recogen todas ellas, en mi opinión, aspectos de la realidad que no se pueden pasar por alto. Y en este sentido, yo creo que el tratamiento de este problema tiene que tratar de profundizarse en la línea de hallar una solución que las integre y no que las contraponga tajantemente. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en toda la exposición. La respuesta que a mí me parece más probable es la que, por un lado, sostenga con toda claridad que la entidad de la cosa finita, del ente causado, es una entidad en la cual el acto de ser es algo recibido en la esencia. Es decir, es algo que compone con la esencia. Porque no es parte suya. Y que al mismo tiempo salvaguarde esa respuesta el hecho de que en la entidad real, ya constituida del ente causado, la esencia y la existencia son dos aspectos de la sustancia real. Que no se pueden confundir. Que no son idénticos. Pero que constituyen una unidad real. De tal modo que esos dos aspectos son, en cuanto actuales y reales, inseparables. E insisto en eso, en cuanto actuales y reales. Y para mantener en unidad estas dos dimensiones del asunto, lo que he tratado de proponer es precisamente la distinción terminológica entre el acto de ser y la existencia, entendiendo por el primero el principio constitutivo del ente finito por el cual éste existe, y a la existencia como el acto mismo de existir, es decir, el efecto de ese acto de ser. estamos ahí estableciendo una distinción entre el significado de dos expresiones que también se pueden tomar como sinónimas. Atención. Pero yo creo que la sinonimia entre ambas no permite abarcar adecuadamente la complejidad del problema. Y por eso me parece interesante, por lo menos, introducir esta distinción terminológica. Pero, ¿se trata de una distinción meramente verbal, podría uno preguntarse? ¿O es una distinción nocional? Porque si no, no parece tener mayor sentido. Es decir, si es una cuestión puramente verbal, a la que no corresponde concepto alguno, es una distinción, en el fondo, ficticia, puramente retórica. Por eso, lo más importante sería entender esta distinción conceptualmente, y para eso hay que advertir lo siguiente. Cuando hablo del acto de ser como un principio por el cual la cosa existe y a la existencia como el efecto de ese principio en el ente sustancial real que tiene en unidad esencia y existencia, ese acto de ser está pensado como algo recibido en la esencia, he dicho, ¿no? Pero esa expresión es una expresión que hay que afinar un poco. La esencia recibe el acto de ser. Porque ahí, por ahí pasa toda la problemática, es como un eje de la problemática esto. ¿Cómo entendamos adecuadamente esto de que la esencia recibe el acto de ser? Advirtamos que la esencia puede entenderse como receptiva del acto de ser, solamente en cuanto es esencia posible y no esencia real. Aunque uno podría decir, bueno, pero en cuanto está puesta en la existencia, es decir, está puesta fuera de su causa, en cuanto recibe el ese por participación, sigue siendo de alguna manera receptiva del acto de ser. Y uno podría decir que sí, ¿no? Sigue siendo receptiva en cuanto que el acto de ser no lo tiene de suyo. Lo tiene siempre como algo que le es dado. Pero al mismo tiempo es cierto que sin ese algo que les he dado no tiene entidad real alguna. O dicho de manera, es esencia en acto por el acto de ser. Si no, sería una esencia como puramente posible, es decir, sin entidad propia alguna, simplemente como razón eterna en la sabiduría de Dios, según hemos dicho, ¿no? Y ahí es donde me parece que podemos hacer una distinción entre dos momentos mentales del problema. Uno puede concebir a la esencia como siendo puesta en el ser. Y en cuanto que la concibe como siendo puesta en el ser, ella siempre es receptiva del acto. En cuanto que está siendo creada y está siendo conservada en el ser, la esencia es receptiva del acto. ahí hay una pasividad óntica de la esencia respecto del acto de ser. Es precisamente en cuanto a esta pasividad óntica de la esencia respecto del acto de ser es entendida bajo la razón de potencia que tiende a decirse que se trata de una composición real. Yo me he esforzado en la exposición por mostrar que esa potencialidad de la esencia entendida adecuadamente, es una potencialidad puramente objetiva antes de la recepción del acto de ser. Y por eso, si a lo que se quiere aludir es a que esa potencia puramente objetiva desuso no posee el acto de ser, sino que debe recibirlo para tener entidad propia, si lo que se quiere decir con la composición real es esto, está perfectamente bien dicho, ¿no? Aunque quizá lo de composición real no esté del todo bien, porque pensándolo con precisión, nunca la composición es entre la potencia objetiva y el acto de ser. ¿Se advierte lo que digo? La composición en acto es entre la esencia actualmente existente y el acto de ser. Y esa esencia, más que en potencia del acto, es pasiva del acto. Y no es lo mismo ser en potencia que ser pasivo. De nuevo nos estamos acercando a una distinción que pudiera parecer meramente verbal, ¿no? El ser paciente es el ser de algo que recibe la acción de otro, y por lo tanto que está en potencia respecto del efecto de esa acción, ¿no? De manera tal que si hay algo que es pasivo respecto de otra cosa, es porque es potencial respecto de esa otra cosa. Pero aquí, de nuevo, tenemos que tratar de superar la imaginación y las generalizaciones, porque acá estamos moviéndonos con nociones analógicas que trascienden los géneros. Y este, he dicho, es un problema fundamental en este asunto. No entender siempre la composición de acto y potencia en sentido unívoco o como si todas las composiciones de acto y potencia fueran del mismo tipo. Porque acá nos encontramos con una composición totalmente única, que es la composición más radical del ente finito. Hasta el punto que podemos decir que todas las otras derivan de ella. Quizá uno de los problemas que llevan a las oposiciones entre sentencias, clásicamente, esté en tratar de entender la composición de esencia y acto de ser como una composición de potencia y acto. Porque acá cabe plantear una temática que es esta. ¿No habrá que entender al revés toda composición real de acto y potencia en el ente finito como una consecuencia de la composición entre esencia y acto de ser? Si el ente finito es compuesto de potencia y acto, no es precisamente porque su esencia de suyo no existe, sino que existe solamente porque se echa partícipe del acto de ser. Cuando decimos que Dios es acto puro, porque es el ipsum esse subsistens, estamos diciendo que la razón formal de la pura actualidad de Dios es precisamente que el esse es su esencia. Esto significa que hay una prioridad de signo de la primera dimensión, es decir, el pertenecerle el ese a la esencia misma de Dios respecto de la segunda, es decir, ser acto puro. Que no necesariamente se expresa en nuestro modo de entender. Bueno, bien puede ser que nos entendamos primero que Dios es acto puro y como consecuencia de eso lleguemos a pensarlo como el ipsum esse subsistens. Pero en signo de orden natural, pareciera que la razón de la pura actualidad es precisamente que el ese es su constitutivo esencial. En cambio, en las cosas finitas, el ese y la esencia componen. Y uno diría, bueno, componen realmente. Quizás sería más exacto decir que su realidad es esa composición. Hay una relación real que las pone en la existencia. Esa relación real es el ser causadas. Causadas en el ser. Para ser causadas en el ser tienen que ser puestas fuera de su causa, que es Dios. Es decir, ser constituidas como algo que tiene un ese propio, un ese participado. Ese ese participado o ese ese por participación es lo que recibe la esencia. Si nosotros aludimos a la esencia como receptora de ese acto, ahí pareciera que estamos poniendo un modo de ser potencial en la esencia. Y está bien, porque la esencia de suyo sin ese acto sería mera posibilidad, no tendría entidad alguna. Pero además, también podríamos decir, la esencia, en cuanto puesta en la existencia, está recibiendo siempre ese acto. Está siempre siendo hecha existir permanentemente. Si a destacar esto es que apunta la distinción real está bien ordenada y bien encaminada y bien dicha. Es decir, para señalar que el ente finito es un ente cuya esencia no sería una esencia realmente existente si no fuese receptiva de un acto de ser participado que la hace existir. Pero esta distinción real hay que entenderla como sui generis y no reducirla a cualquier tipo de composición de acto y potencia. Lo que hay de real es la razón de dependencia real radical que tiene la entidad de la cosa finita respecto de su causa eficiente primera. Y advirtamos aquí una cosa, para empezar a entender el último aspecto de lo que quiero desarrollar. En cuanto a la esencia que era posible es hecha actual o es receptiva en acto del acto de ser por la cual participa del ser real, ese acto de ser que podemos considerar como contradistinto de la esencia en cuanto a que la esencia lo recibe es a su vez inseparable de la esencia porque no puede existir sino como acto de ser participado y por lo tanto también causado de esa esencia. Y ahí empieza a aparecer otro aspecto de la composición. Advirtamos que el acto de ser, del cual el ente finito causado depende para existir, no es el acto de ser participado, recibido por la esencia, porque ese es tan dependiente como la propia esencia. Dicho de otra manera, el acto de ser de la cosa finita no existe por sí. Es algo causado. Si no, no sería un acto de ser participado en ella. Es cierto que la esencia depende totalmente para existir de la acción eficazmente creadora de Dios, ciertamente que sí. Pero eso no es igualmente verdadero de la existencia de la cosa finita. Podríamos pensar que la existencia de la cosa finita no depende de Dios para ser, o depende tan radicalmente de Dios como la esencia para existir. Acá nos topamos con un aspecto que puede parecer una sutileza, pero que en mi opinión no lo es en absoluto en esta problemática. Uno puede destacar cuanto quiera la receptividad de la esencia respecto del acto de ser, y me parece bien eso, es correcto. La esencia lo recibe, habría que poner entre comillas eso porque hay que explicarlo bien, el carácter receptivo, en cuanto la esencia de suyo no posee el acto de ser. Pero precisamente porque no lo posee, ese acto de ser tiene que ser causado, tiene que ser creado. Porque, insisto, la existencia de la entidad finita, del ente finito real, sustancial, es tan dependiente como la esencia. Ambos aspectos son igualmente dependientes. Y acá viene lo que a mí me parece que hay que recoger de alguna manera en una sentencia completa de las tesis segunda y tercera. Lo que parece claro también es que esa esencia y esa existencia causadas, en cuanto que son reales, son inseparables entre sí. O dicho de otra manera, en cuanto tienen actualidad fuera de sus causas, la esencia y la existencia de un ente finito no componen como dos coprincipios de los cuales al menos uno de ellos pudiera existir sin el otro. Y si pensamos en este aspecto de la composición, los que sostienen la distinción de razón con fundamento en la realidad parecen también decir algo sensato respecto de esta dimensión de la composición. A saber, que la esencia y la existencia del ente finito son su misma entidad en cuanto dependiente radicalmente en unidad de la causación de la causa primera. No hay realidad del ente finito o ente causado, sino en cuanto su esencia y su existencia tienen acto real. ¿Qué quiere decir esto? Y que son puestos en el ser. La existencia es puesta en el ser, podríamos preguntarnos. Y obvio, porque es la existencia de una cosa finita que puede existir o no existir. La existencia contingente es puesta en el ser, lo mismo que la esencia creable. El ser puesto en el ser implica cierta prioridad de signo de la existencia sobre la esencia, ciertamente que sí, porque precisamente de lo que se trata es de tener entidad real de suyo, y ese tener entidad real de suyo implica existir. Es decir, participar del acto de ser. Pero adviértase que ese existir no puede ser el existir de nada, ni puede ser el existir de cualquier cosa indiferentemente. Que no puede ser el existir de nada es obvio, porque el no ser no es, ni puede ser. Es siempre el existir de algo. Ese algo, como no existe por sí, debe recibir el ser, el acto de ser. Pero al mismo tiempo, ese acto de ser participado no puede tener realidad alguna si no es la existencia de esta esencia determinada. Capaz de existir. O sea, con todas las formas de determinación o de composición intrínseca al ser sustancial mismo que hacen falta para que sea una esencia realmente existente. Por eso aquí quizá lo más sensato sería hablar de un modo de composición que bajo un aspecto podría decirse real y bajo otro aspecto podría decirse de razón. Porque si nosotros consideramos a la esencia como en signo anterior a recibir el acto de ser, ella en cuanto receptiva, como en potencia, para decirlo de alguna manera, del acto de ser, o incluso en cuanto lo está recibiendo permanentemente en tanto existe, podría decirse que compone con una composición real singularísima con el acto de ser. Pero al mismo tiempo, en cuanto que por la participación del acto de ser esta esencia actualmente existe, considerando como a la esencia actualmente existente en cuanto que su existencia es el efecto de recibir un acto de ser participado, esa existencia actual de esta esencia, que podemos entender precisivamente como existente por efecto de la participación del acto de ser. Esa existencia, digo, compone con la esencia con una distinción de razón fundada en la realidad. El fundamento real está en que esa existencia es participación de un acto de ser, o es efecto de un acto de ser participado, recibido por la esencia que de suyo no tiene ese alguno fuera de su causa. Y al mismo tiempo, la esencia y la existencia, en cuanto que la existencia es el efecto de ese acto de ser participado, son dos cosas que componen con una composición de razón que tiene fundamento real. Este segundo aspecto del problema apunta a señalar esa indisociabilidad de qué, de la existencia en acto o efectiva de la cosa sustancial real en cuanto tiene actualidad y su esencia en cuanto está actuada. Esas dos cosas se pertenecen mutuamente, diríamos así. Son dos coprincipios que se pertenecen mutuamente de tal manera que son inseparables. Porque, claro, pero uno puede decir, de potencia absoluta de Dios, la cosa puede cesar de existir en cualquier momento. Ciertamente que sí. ¿Eso muestra la separabilidad de estos dos aspectos? No. Muestra precisamente su inseparabilidad, porque al dejar de existir, cesan de tener existencia actual tanto la esencia como la existencia. Es decir, la existencia en cuanto efecto de la participación del acto de ser. Ninguna de las dos cosas permanece, porque se pertenecen mutuamente, como he dicho. La aniquilabilidad del ente finito causado radica en su radical dependencia esencial y existencial a la vez. Radica en el hecho de que tanto su esencia como su existencia son efectos de la causa primera, no meramente en la composición real de esencia y existencia. La composición real se puede admitir solamente bajo esa perspectiva particular, en mi opinión, de entender a la esencia como receptiva. En cuanto receptiva, dice cierta razón de potencialidad. Pero una potencialidad que no es potencialidad real, sino en la medida en que esa esencia es puesta en el acto de ser. Y entonces no es puramente potencialidad, sino que es actualidad. Aquí es donde quizás tocamos como el corazón del problema. Si yo entiendo a la esencia como aún no existente, esa esencia está como en potencia de recibir el acto de ser. Es clarísimo eso. Pero si es una esencia aún no existente, es una esencia considerada como puramente posible. No es la esencia que actual y realmente existe. Esa esencia que actual y realmente existe está en potencia de recibir el acto de ser, y no, porque existe actualmente. Una esencia actualmente existente, o sea, una esencia finita real cualquiera, no es una esencia en potencia de recibir el acto de ser. Es una esencia que participa del acto de ser. Y por lo tanto, es existente en acto. Y si es existente en acto, no está en potencia del acto de ser. Eso también parece claro. Una esencia actualmente existente no se puede decir en potencia del acto de ser. Porque precisamente lo que hace de esa esencia una esencia actualmente existente es que posee el ser en acto. Esa receptividad de la esencia, por lo tanto, nos remite, si uno la examina con cierta profundidad, más bien al hecho de que la esencia, pensada en potencia objetiva, antes de existir, ¿no?, es algo que puede recibir el acto de ser. Pero no en su subjetividad en cuanto está en potencia objetiva. Pero si tiene subjetividad, o sea, entidad real sustancial, es porque ha sido puesta en el acto de ser. O dicho de otra manera, porque ya participa del acto de ser. Porque antes de participar del acto de ser, su distancia respecto de la realidad es infinita, como dice Suárez. Es decir, es la distancia entre el no ente y el ente. Entre lo que no es y lo que es. Y ahí está la raíz profunda de su dependencia radical. Y por lo tanto del hecho de que puede cesar de existir, sin más, de potencia absoluta de Dios en cualquier instante de su existencia. Porque ese acto de ser que posee lo posee por participación y por lo tanto por causación eficiente de la causa primera, no per se. ¿Esto implica una dependencia de la esencia respecto de la existencia? Y claro, sí, pero también una dependencia de la existencia respecto de la esencia, como ya he dicho, porque la existencia no puede ser la existencia de nada. Aquí entonces hay que conjugar la causalidad ejemplar con la causalidad eficiente de Dios, ¿no? Y advertir que ambas se dan juntamente en el ente finito. Y al darse juntamente, fundan la totalidad de su entidad. El ente finito es algo, y además es. Y ese ser, con una existencia real, subjetiva, es decir, como una sustancia que realmente existe, es el ser de una esencia existente, o para decirlo también, es una existencia esenciada, sí. ¿Por qué no decimos que la existencia está como recibiendo la esencia? Y eso no tendría sentido, ¿no? Uno puede decir que la existencia está recibiendo la esencia, como si la existencia fuese algo que está preparado para recibir una esencia. ¿Y por qué no? Porque bajo cierto respecto es claro que la esencia es completada por la existencia, ¿no? Pero al mismo tiempo podríamos decir que la existencia es completada por la esencia. Y adviértese que bajo cierto respecto esto es correcto. ¿Por qué? Y porque la existencia no puede ser nunca la existencia de nada. Ya lo habíamos dicho esto. Pero puede ser la existencia de cualquier cosa. O dicho de otra manera, el acto de ser participado es indiferente a la esencia de la cual es acto. ¿La existencia de una piedra es igual que la existencia del alma humana? No, porque decimos que el acto de ser es proporcionado a la esencia de cuál es acto. ¿Está claro? O sea, que no es lo mismo el acto de ser de una esencia que el acto de ser de otra. En ese sentido, es también cierto que la esencia, de algún modo determina al acto de ser. Lo hace ser el acto de ser de este ente y no de cualquier otro ente. Lo hace ser un acto de ser material o espiritual, por ejemplo, de un ente corpóreo o de un ente espiritual. De esta especie de ente o de esta otra especie de ente. Es verdad que decimos que el existir es lo más común a todos los entes reales, porque todos podemos decir que existen, es verdad, sí. En cambio, la esencia es lo que los distingue entre sí, ¿cierto? Pero esto quiere decir que la existencia es una especie de cosa común a todos, que no tiene nada que ver o que es indiferente a la esencia misma. No, eso es lo que no quiere decir. Quiere decir que el ser puesto fuera de las causas es algo común a todos los entes finitos que realmente existen. O dicho de otra manera, el participar del ser, en cuanto que es ser recibido por una esencia creable, ese participar del ser les es común a todas las cosas finitas, pero les es común de tal manera que ese acto de ser participado se da en cada una de ellas conforme a su naturaleza, es decir, según su esencia. He ido a esto para mostrar que al mismo tiempo que la esencia es coronada por el acto de ser, en cuanto que el acto de ser la hace real, pero atención, ese ser coronada no quiere decir que tuviese una entidad o realidad propia antes de ser puesta en el ser, o sea, ser hecha existente por el acto de ser participado, ¿no? Así también tenemos que decir que la existencia es, al ser recibida por la esencia, hecha suya. O dicho más precisamente, el acto de ser, al ser recibido por la esencia, es la existencia de esta esencia y de ninguna otra. Y por eso la existencia de un ente es intransferible. Y es parte de su unidad entitativa indivisible. Lo mismo que su esencia. Dicho de otra manera, si tengo este ente, es porque tengo esta esencia con su existencia propia. O tengo la existencia real de esta esencia. Y si no, no es un ente. Serían varios entes distintos. Estas consideraciones sirven para mostrar que la esencia y la existencia se pertenecen mutuamente, eso es lo que estoy tratando de exponer, ese otro aspecto de la composición. Y esa pertenencia mutua en la unidad indivisible de la entidad, ¿no? Porque cuando decimos ente, decimos siempre al mismo tiempo las dos cosas, que es y que es algo determinado, ¿no? O sea, el aspecto existencial y el aspecto esencial. Que esa unidad indivisible también es algo que hay que reconocer en el ente finito. Quizá la problematicidad de esta cuestión está simplemente en usar un lenguaje suficiente como para expresar al mismo tiempo la radical dependencia y contingencia de la sustancia finita y su radical unidad indivisible de ente. Yo creo que mientras en cualquiera de las tesis expuestas se piensen estas dos cosas juntamente, la tesis es verosímil, aunque a alguien le pueda parecer mejor hablar de una manera que hablar de otra. Cuando uno dice que es una composición real, o cuando uno dice que es una composición formal y aparte rey, y cuando el otro dice que es una composición de razón con fundamento real. Si en cualquiera de esas denominaciones, insisto, se están respetando estos dos aspectos de la realidad, a mí me parece que la tesis se puede salvar. En cuanto a alguno de estos aspectos de la realidad no se entienda suficientemente, la tesis tiene que ser corregida o completada. Y en eso también me parece hasta saludable la disputa entre las escuelas, ¿no? Que muchas veces lo que hace es mostrar que en cierto problema hay tal profundidad abismal para el alcance de la inteligencia humana y hay tal, no sé si decir complejidad o simplicidad, complejidad en cuanto al modo de conocer y simplicidad en el ser mismo de la cosa que uno trata de entender, con la parcialidad y finitud de la inteligencia humana, que a veces la existencia de tesis distintas es lo más adecuado a la verdad porque nos permite confrontarnos con el dato real en toda su amplitud, ¿no? Y no caer en esquemas reduccionistas que a veces son meras etiquetas de un problema que ni siquiera se piensa. Y con esto vuelvo simplemente a lo que dije al comienzo, ya en los prolegómenos de esta cuestión. Pretender que algunas de las tesis sanas de las escuelas, que son las tres que hemos expuesto, está fuera de una metafísica realista o fuera de una metafísica que distinga adecuada y suficientemente el ser de Dios del ser de las criaturas, es pretender algo, en mi opinión, insostenible. Las tres tesis son igualmente aceptables y admisibles en buena metafísica y cada una de ellas tiene sus limitaciones propias, aún en su modo de hablar. Y se le pueden hacer ciertas objeciones. Yo personalmente tampoco encuentro una manera de sintetizarlas de manera adecuada más que el intento que he expresado de distinguir entre el ese como acto de ser que se da a la esencia y la existencia como el efecto del acto de ser para distinguir dos dimensiones que hay que ver en el fondo cómo se distinguen entre sí, lo cual crea un nuevo problema, y componerlas en la totalidad de la entidad al mismo tiempo dependiente, radicalmente dependiente, en sus dos dimensiones de esencia y existencia, y radicalmente una, porque se trata de un ente sustancial, radicalmente dependiente y radicalmente una, de la sustancia finita que es realmente existente con su esencia propia o que es una esencia creable realmente existente.